Muy bien, gracias. Nosotros recién estábamos hablando de esto, ¿no? De que hay como una ola de discursos entre los candidatos en la provincia de Buenos Aires, a ver quién es más autoritario, parece ser, ¿no? ¿Usted qué cree con respecto a esto? ¿Le da la misma sensación? Sí, no tengo duda, ¿no? Dos cosas me pasan a partir de esos discursos. Una, entiendo que es una etapa electoral y que pareciera que el sentido común de la gente va en camino a eso. ¿Por qué digo el sentido común? Porque justamente se recurre a eso, teniendo en cuenta la falta de respuestas que ha dado el gobierno, en este caso que estamos analizando, de la provincia de Buenos Aires, en torno a la seguridad. Entonces la sociedad es como que pide mano dura, pero cuando uno la lleva a la reflexión, no pide pena de muerte, no pide asesinar a mansalva, porque esas son las indicaciones que se desprenden, lamentablemente, de palabras del vicepresidente en la actualidad y candidato a gobernador del Partido Justicialista, ¿no? Claro. Entonces, estas son cosas que me preocupan. Por un lado, está infringiendo la ley, a mi juicio. Y por otro lado, está haciendo un campeonato de ver quién es más pronazi, para ver si se puede llevar el consenso de la sociedad. Un consenso que han perdido porque durante tantos años han tenido la posibilidad de solucionar el problema de la seguridad en la Argentina. No nos olvidemos que Rucau era el ministro del Interior cuando casó a Amia. Entonces, de un tema tan importante como este, se desprende que o no hay voluntad política o hay inoperancia para tratar el tema. Graciela Podestá, buenos días. Natalia Rubel te la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Independientemente de la inoperancia, ¿por qué cree que tanta gente está recurriendo a este tipo de discursos? Incluso, yo no sé si no hay visos de que De la Rúa también podría adherirse a esta postura. No, yo he estado con De la Rúa, he estado en las charlas de campaña, y acá hay algo bien absolutamente claro que tiene la alianza. No nos vamos a apartar un milímetro de lo que tenemos que decir, que tiene que estar, por supuesto, en resonancia con lo que uno tiene que hacer, porque no alcanza con decir las cosas, ponerlas en palabras es muy importante, pero uno lo tiene que acompañar con un hecho coherente. ¿Usted cree que Rucau va a recuperar puntos en las encuestas a partir de este discurso? ¿Realmente? Yo creo que no. Creo que no, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se puso un pantalón, una pierna gris y una pierna rosa. En realidad, él demostró durante bastante tiempo, a pesar de que ha tenido la aparición del doctor Shecky, de su verdadera personalidad en algunos discursos, ¿no es cierto? Sin embargo, el promotor de este tipo de discursos, que es Patty, tiene un 10% de intención de voto. Claro que ¿y sí, entonces pero esto no, cómo tiene, se no tiene nada que ver? Patty tiene todo un perfil, es de alguna manera quien encara una posición política en la provincia de Buenos Aires. No creo que Rucau, bueno, esto ya es exclusiva especulación, dejémoslo en manos de los analistas o de los encuestadores, ¿no? Pero no creo que con que cambie el discurso cambie la intención de voto, al contrario, me parece que en la desesperación fue lo que se intentó, por supuesto. Por último, diputada Podestá, ¿usted considera que dentro del justicialismo la intención es sumarlo a Patty a las listas para la elección del 24 de octubre? Yo creo que sí. Corach hizo varias gestiones en función de eso. Pero lo que me preocupa es que lo que se está intentando incorporar a partir de los dichos de Rucau, se está intentando incorporar una política distinta, se está intentando incorporar e incluso blanquear y aceptar una forma de atacar los problemas que generan la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, en este caso, de una manera bastante peligrosa. Es por lo que el día siguiente de las declaraciones de Rucau, no contento con uno repudiarlo a través de los medios, que es lógico que se haga. Me presenté en el juzgado número 3, Secretaría 8 de la Justicia Federal de La Plata, para denunciar al vicepresidente en ejercicio por las supuestas causas de incitación a la violencia institucional y por decretar la pena de muerte. Diputada Graciela Podestá, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, que tengan buen día. Igualmente. Provincia como distrito único. Y otra parte, otros 24 legisladores, se eligen por circuito, o sea, la provincia está dividida en 8 circuitos, cada uno de esos circuitos o zonas elige 3 legisladores. Uh-huh. Y se ha dado que en cada uno de esos circuitos quedan 2 por el radicalismo y 1 por el justicialismo, con excepción de aquí de Viedma, que es la única localidad en la que ha ganado el justicialismo, uh-huh, obteniendo el más del 50%. Es el único lugar en donde se ha dado una tendencia totalmente diferente al resto de la provincia. Perfecto. Néstor Buzo, de Radio El Encuentro de Río Negro, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a vos. Que tenga buen día. Chao, Walter. Ahora el candidato a jefe de gobierno por la Alianza, Aníbal Ibarra. ¿Qué tal, Ibarra? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, esto se cortó. Bueno, veremos a ver si lo podemos encontrar a Ibarra. Estaba ahí, ahora no está más, se habrá quedado dormido, no sé qué pasa. Bueno, hablamos un poquito de esto. Nada más que 35.000 personas votaron en la elección de la capital federal para dirimir a ver quién era el jefe de gobierno por la alianza en la capital. Algunos dicen que esto es mucho, otros dicen que esto es poco, ¿no? Los que dicen que esto es mucho es porque fue muy poco tiempo de campaña. Dice, nada más que 2 semanas de campaña, entonces votó en el sentido de Graciela Fernández Mejide. No, Graciela no está en la cuestión de las internas. Ella lo ha sostenido desde hace mucho tiempo, que ella está por encima de la disputa interna de uno de los partidos de la alianza. Uh-huh. Así que dejará que las estructuras partidarias resuelvan esta situación, y es importante que eso se haga rápidamente para poder ir también a hacer campaña a La Matanza, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, la intendencia de La Matanza estaba asignada por Alfredo Paso. Sí, porque hay un acuerdo establecido con la Unión Cívica Radical que los candidatos intendentes en aquellos lugares donde ganó el FREPASO, la interna entre Graciela y De la Rúa, los propone el FREPASO. Uh-huh. Y en La Matanza, la interna entre Graciela y De la Rúa la ganó Graciela, así uh-huh, que le corresponde al FREPASO nominar el candidato intendente. Había especulaciones el lunes, se habían hecho, de que en la elección de la capital federal, a candidato jefe de gobierno, se decía que el radicalismo había movilizado el aparato para apoyar la candidatura de Caputo. ¿Usted considera que en la provincia de Buenos Aires, con la candidatura de Herminio Bayón, ocurrió algo similar? Bueno, yo no estuve en La Matanza ese día, pero alguna información que me ha llegado dice que había algunos locales de la Unión Cívica Radical abiertos ese día con gente trabajando. Uh-huh. Y se produjeron algunos incidentes, ¿no? Incidentes no se registraron, por lo menos que yo sepa, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí me comentaron fue esto que acabo de decirle, así que es probable que algún sector de radicalismo haya participado, sí. Diputado Rodolfo Rodríguez, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, al contrario, gracias a usted, La Tribu 88 puntos. El senador, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo tomó estas declaraciones de Duhalde? Bueno, como una confesión anticipada de la derrota. Me parece que está muy en claro que es algo así como sálvese quien pueda. Evidentemente el dualdismo está sumamente preocupado por la posibilidad de una derrota en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, yo pienso que esto en definitiva favorece las chances de la alianza, porque pone de manifiesto que en la alianza sí hay cohesión, mientras no la hay en el dualdismo o en el justicialismo, ¿no? Uh-huh. En la alianza nadie está discutiendo cómo cortar boleta, en cambio en el justicialismo todos están buscando algún dibujo que permita salvarse, es decir, desde los intendentes que se despegan de la boleta nacional y a un provincial, pasando por propio Rucauf, que se despegó de Dualde, los gobernadores de provincia que se despegaron de Dualde, Ortega y Rucauf, y bueno, es todo un embrollo fenomenal, producto de esta confusión que reina en el justicialismo. Uh-huh. ¿Usted cree que también se podría entender como que, de paso, el justicialismo quiere que se produzca un quiebre entre la UCR y el FREPASO dentro de la alianza? Nada, sería una ingenuidad por parte del justicialismo, pero porque está muy en claro que la alianza está trabajando de manera muy cohesionada, unida, así que me parece que sería un acto de ingenuidad. No, yo más bien creo que es, reitero, parte de la confusión producto de una derrota que aceptan anticipadamente, pero que no les gusta, y entonces en ese marco, bueno, buscan cualquier dibujo o hacer cualquier pirueta con tal, reitero, de salvar algo del naufragio. Uh-huh. Y bueno, así estamos entonces con esta situación donde incluso un candidato, en este caso Dualde, a presidente de la Nación, prácticamente ya va a votar contra sí mismo. De todas formas, en este intento por salvar la provincia de Buenos Aires, ya ha incolumnado todo el menemismo, ¿no? Desde el propio Menem, pasando por Dualde ahora, Rucauf desde ya, porque es el candidato, y Cavallo, que, bueno, como nosotros dijimos hace ya bastante tiempo atrás, es evidente que tiene un pacto secreto con el menem-dualdismo, porque en varias provincias argentinas y en 60 y pico de municipios de la provincia y en la propia provincia, apoya las boletas del justicialismo para los cargos ejecutivos, ¿no? Uh-huh. De eso mismo, el acercamiento de Cavallo con Dualde, ¿le restaría votos a la alianza en la provincia de Buenos Aires? No, porque los votos que puede tener Cavallo obviamente no son votos de la alianza. Uh-huh. Así que no nos restaría votos. En todo caso, lo que hace es echar luz sobre una situación que es muy clara. Acá se enfrentan dos proyectos: los 10 años del gobierno de Menem, Dualde, Cavallo, Rucauf, con una oposición que pretende canalizar un cambio que es reclamado por toda la sociedad argentina. Así que en ese sentido clarifica las posiciones. Es cierto que hasta aquí alguna gente suponía que Cavallo iba a tener una actitud independiente del menemdualdismo, pero es obvio que no es así. Uh-huh. Senador, las encuestas estaban dando hasta hace muy poco tiempo una ventaja muy amplia, ¿no?, a la alianza a nivel nacional. Y ayer se publicó una en La Nación que se habría cortado esa diferencia. ¿Le creemos a las encuestas o no? Mire, nunca hay que creerles a las encuestas a pie juntillas, como si fueran verdades absolutas o reveladas. En primer lugar, porque las encuestas fotografían nada más que el momento en el que son hechas. Si hace un año atrás podían estar dando determinado escenario, hace 3 semanas atrás otro. En segundo lugar, porque una campaña electoral precisamente está hecha para que las encuestas vayan modificando su tendencia. Uh-huh. Así que las encuestas tienen altibajos. Pero lo que sí está muy bien claro, me parece a mí, en esta campaña electoral, es que de punta a punta la gente ha venido expresando su voluntad de cambiar. Uh-huh. Esa voluntad de cambio está muy fuerte, muy presente en la sociedad argentina, y me parece que esto no se modifica. Más allá de que una semana se suba 2 puntos, la otra se baje 2 puntos, uh-huh, esto es propio de una situación fluida, donde tiende a firmarse la polarización entre las dos fuerzas principales, que es muy fuerte. Entonces, siempre que hay polarización, bueno, las aguas van a su nivel. Uh-huh. Así como en su momento ha tenido De la Rúa un enorme crecimiento, que a mi juicio no se detiene, bueno, es natural que todo el peso de la propaganda, y el accionar del partido justicialista también lleve a su nivel la candidatura de Duhalde. En ese sentido es obvio que a nivel nacional precisamente Cavallo va a ir perdiendo terreno, hasta es probable que termine apoyando la fórmula de PJ, como lo está perdiendo Patti en la provincia. ¿Por qué? Porque la polarización, bueno, es atractiva, y entonces eso le hace perder competitividad a los terceros, ¿no? Uh-huh. Por último, senador, ¿usted cree que es posible que se llegue a un balotaje o no? No, de ninguna manera. Yo creo que esta es una elección que se define en la primera vuelta, casi le diría por una razón matemática, no solamente por una cuestión política. Desde el punto de vista político, creo que se resuelve en la primera vuelta, porque va a haber una diferencia a favor de la fórmula de la alianza muy importante, muy significativa, que va a superar en todos los casos el 10%, porque lo reitero, me parece que esa voluntad de cambio es muy firme y la sociedad argentina no la va a modificar porque quiere terminar con este estado de cosas. Pero además, desde el punto de vista aritmético, por una ecuación muy sencilla. Si usted tiene una polarización tan fuerte como la que se está produciendo hoy entre dos candidatos, uh-huh. Es evidente que en la primera vuelta alguno de los dos va a superar el 45%, que es el requisito o uno de los requisitos que plantea la ley y el sistema electoral en Argentina, la Constitución y el sistema electoral, para que no haya segunda vuelta. Porque está muy en claro que entre la alianza y el menemismo o el PJ, el porcentaje de votos va a superar el 90% de los votos válidos emitidos. Quiere decir que el que gane necesariamente en la primera vuelta va a ganar con algo más del 45%, y ahí ya no hay segunda vuelta. Senador Leopoldo Moreno, le agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes.